Gracias a Dios nací ranchero. Llevo el orgullo en mi sombrero, pues ser feliz es lo primero. Yo en el rancho soy feliz, siendo ranchero soy feliz. Hola hermandad necaxista, bienvenidos a un episodio más de este podcast PR. El episodio número 64, así como el Nintendo aquel, ¿se acuerdan? Qué bonito. Una cosa maravillosa lo que hemos estado haciendo esta semana, pues aquí viendo pues un poquito al equipo. Vamos a platicar más o menos de cómo anda la pretemporada y de algunos otros temas, pero no sin antes, bueno, primero aclarar que antes de saludar a mis compañeros, que bueno, Cimarrones está todavía echando ojo a nuestros elementos, ¿verdad? De PR. Y como está de moda eso de contratar a gente de más de 35 años, pues se ha acercado a Alex más bien ahora en esta ocasión para tentarlo y llevárselo a sus filas. Aprovecho para saludarlo. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo ves esa oferta desde Hermosillo? Hola, ¿cómo estás? Pues no me gusta, la verdad. Pero tal vez lo estaré pensando hasta el jueves 23 de julio. Okay. Para decidir, así como otros jugadores mexicanos que tienen ofertas en la MLS. Mi millonaria. Millonadas, pero bueno. Sí. Muy bien. Y bueno, también está ahora con nosotros, y quizá un poco celoso por el asunto, don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos todos. No sé por qué habría de estar celoso. Mira, me parece que está claro. Cimarrones volteó a ver el bolsillo, volteó a ver sus cuentas de banco y dijo, para Alex sí me alcanza, entonces no se les hizo conmigo, pero pues, a lo mejor sí lo convencen a él, ¿no? Pero, bueno, la veteranía y estas cuestiones, ¿no? Pues, fíjate, pues es que obviamente tiene que costar menos, siendo él mayor que yo, pues sí, tiene menos tiempo de carrera por delante, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos esperando a que tome la decisión don Alex. Ay, ayúdenle gente hermandad ahí, mándenle su cariño para que decida si se queda o se va. Ya saben, podcast PR, hashtag podcast PR y cimarrones. Pues ahí está. Entonces, pues vamos entrando ahora sí como que en materia, que igual sigue como fluyendo muy lentamente la información del equipo. Ya son 4 los juegos de preparación. Entonces, pues ya a lo mejor vamos entendiendo un poquito más de lo que está pasando con Necaxa, aunque pues todavía parece insuficiente, ¿no? Sí, hay muy poca información todavía. Y pues es lógico, ¿no? Conforme pasen los días, pues habrá viendo más, pero de momento es lógico. Por ahí hay algunos partidos amistosos, ¿no? Bueno, ya hubo algunos partidos amistosos. Pues, varios partidos amistosos, de hecho. Y hay que platicar de ellos porque al menos en el resultado no han sido muy favorables, ¿verdad? Lo malo es que ahora sí la afición siempre les vale un cacahuate la pretemporada de los resultados, pero ahora sí están muy exigentitos, bien inconformes y ya de fatalistas por esos resultados precisamente. Sí. Empezando bueno, por lo que pasó el sábado, ¿cuándo fue? El sábado de la semana pasada, algo así. Que fue Necaxa en el Estadio Victoria recibiendo al Atlético San Luis, donde termina el encuentro perdiendo Necaxa por 3-1. En el Victoria, sí. Es el estadio, Murdoch. ¿Insisten? Y sí, toda la vida lo vamos a hacer. Hasta que no se gane un título ahí. Me cree que sí lo hicieron con, como decía Alex, ¿no? Con los cimientos los hicieron con el cemento Cruz Azul, no manches. Sí, está cañón. Sí, ¿no? Pues poco que decir, ¿no? O sea, no sé, es que es complicado porque no se ven los juegos, ¿no? Pero me parece que ese en especial no fue el sábado, sino un día que también se presentaron varias cosas aquí en el DF. Ah, sí, cierto, sí. Entonces fue todavía más difícil porque los que normalmente informan tenían que tener un compromiso aquí en el DF, con la Federación Mexicana. Entonces, apenas dos, tres cosas pues, pudieron ver del partido, ¿no? Sí, de hecho, sí, fue el miércoles pasado, un error, pero sí, porque la gente había unos eventos, cuestiones de marketing y cosas que estaban presentando en Federación, y que pues la gente que era de prensa pues tenía que estar allá. Entonces pues igual ya no teníamos planeado ir, como lo habíamos anunciado la semana pasada, ir a ver el partido, pero pues ya no hubo quien nos diera acceso. Entonces pues no se pudo observar las incidencias del partido, y a final de cuentas, bueno, pues fue una derrota, pues que a lo mejor ya te empieza a poner como que las cosas en su lugar, ¿no? O sea, a lo mejor ya te crean más claramente una noción de dónde son los puntos que tienen que seguir trabajando, dónde se tienen que ajustar las tuercas de cara al inicio de torneo. Murdoch, antes de que opinemos como tal del partido, o sea, no había quien diera acceso, acabas de decir eso. Ajá. ¿Y qué no les aplicaste la de que no saben quién soy yo? No, de hecho ya ni llegué. O sea, de que nos dijeron, no, pues es que no va a haber acceso. Bueno, pues ya ni modo. O sea, ya son cuestiones que hay que cumplir, ¿no? O sea, supongo que tiene que haber alguien en particular que nos atienda como prensa. Y pues no había quien. Entonces, pues así fue la situación. Pero pues no, hasta eso pues ya me evité la vuelta. Ya ni llegué. Sí, si no, okay. El charolazo hubiera servido de igual de poco, pero... Pero es lo que te digo, ¿qué no saben quién soy yo? No. Bueno. Pues sí, y entonces ahora sí comenta usted. Que ¿yo? Igual, pues sí, pues que no hay mucho que decir, pero... Pues eso, pues estos partidos le sirven más a los equipos para sacar conclusiones, para, como todos sabemos, para practicar diferentes posiciones, alineaciones, ver a jugadores, etcétera, pero pues el resultado pues tampoco te dice mucho. O sea, no porque San Luis nos haya ganado en el Estadio Victoria, hay que repetirlo, quiere decir que cualquier güey vaya a llegar y nos vaya a ganar en el Estadio Victoria, aunque después hubo otro partido que también en el Estadio Victoria se perdió, ¿no? Pero sí, es, lo hemos dicho muchas veces, Alex es el que lo ha repetido de manera más constante, me parece. O sea, lo de menos es el resultado. Entonces, no porque se haya perdido uno o dos partidos en lo que va de la pretemporada, podemos creer que ya estamos para el perro y que no vamos a pelear, como muchos parecen creer ahora. Pero bueno, se perdió con San Luis y no deja de ser un amistoso de pretemporada. Sí, exacto. Se jugaron dos tiempos de 55 minutos, no de 45 como normalmente es. En esos 55 minutos por tiempo, seguramente Miguel Fuentes, digo, lo hizo yo creo que también en el primer partido que se ganó, desfiló a muchas personas, muchos jugadores, e incluso, yo no sé si en estos partidos también luego ven a los que son cantera, porque también luego sucede, pero bueno, está eso. Ahora el San Luis, que estoy viendo aquí también las fotos, San Luis ya tiene... O jugó con uniforme, como si ya tuviera o no tuviera otro uniforme de entrenar. Y es interesante porque yo estaba leyendo que no tienen dinero. Entonces, yo creo que ni para los uniformes de entrenamiento tienen los pobres. Y tienen que jugar con los de juego. Es otra. La otra, la tercera, y nadie lo sabe porque no les interesa el San Luis. Pero bueno, yo me enteré también que el San Luis ya jugó una copa amistosa, es más como que tiene más cosa de oficial, digamos, aunque sea una copa amistosa, tiene ciertas reglas diferentes a un partido amistoso normal, como Necaxa ha estado jugando, es decir, San Luis. Ya antes había jugado tres partidos de pretemporada que eran ya copa, llamada Copa Zacatecas, que también Mineros la jugó, por cierto, y que después vamos a comentar, pero bueno. En esa copa, San Luis le dio vuelta a León de perder 3-0, le dio la vuelta y quedó 4-3, y luego perdió la final en penales con Mineros. Entonces, bueno, ya había como que más competencia en ellos, ¿no? Eso también es un factor importante a destacar, para que entonces todas esas cosas que no ve la gente lo empiece a ver, ya que estamos hablando de la pretemporada, y entienda finalmente que los partidos de pretemporada sirven para armar un cuadro titular que obviamente no se tiene ahorita porque están refuerzos y entonces se tienen que ver cuáles son las mejores, o entre las pruebas que está haciendo Miguel Fuentes, cuál es lo mejor para el ataque, para la defensa y para la media cancha, que por lo que yo veo, yo creo, la defensa sigue siendo lo que más duele y por eso ya veremos cómo resuelve esa situación. Sí, hay que recordar que, o sea, Necaxa llegando a esa final de ascenso, pues también se recorrió el calendario y como siempre, pues conforme los equipos van siendo sacados de la liguilla, pues van haciendo temporada de vacaciones y ya luego regresan a hacer pretemporada. Por lo tanto, bueno, Necaxa tiene una pretemporada mucho más corta que el resto de la competencia, ¿no? O sea, de los otros equipos. Y bueno, fueron 2 semanas que estuvieron concentrados, que estuvieron haciendo trabajo físico, conociéndose, ya empezaron a trabajar luego táctico, para luego pasar a esta etapa de partidos de preparación, que también apenas serán, creo que en total 6, que es mucho menos de lo que cualquier otro equipo puede haber tenido planeado, ¿no? Incluso esta parte física ya ni siquiera viajaron, la hicieron aquí en Aguascalientes, ¿no? Cuando es como típico, entre comillas, que los equipos vayan a playa o que se vayan a algún bosque, así en algún terreno alto, o ya depende ahí de la planeación, pero normalmente salen a hacer esa parte física o ese acondicionamiento en otras condiciones de clima o de altura y demás. Acá no fue el caso, o sea, ni siquiera como que les dio tiempo de eso, sino más bien luego fue, o sea, dos semanas intensas de trabajo físico y luego empezar con los partidos de preparación. Entonces también hay que entender esa parte de que Necaxa, si además le agregamos a esto de su calendario reducido el que vienen muchos jugadores nuevos, pues también implica una adaptación más compleja. Y que de igual manera los refuerzos que vienen, gran parte de ellos jugaron la final de ascenso en contra. Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, no, o sea, sí funcionan estos juegos para eso, para otra vez tener juego, ritmo y demás, pero para decir que el Necaxa no trae nada para competir, digo, también es muy exagerado, porque además ya cuando estás en competencia el planteamiento y la mentalidad es completamente diferente. Entonces, tampoco, así como no festejamos que posiblemente Necaxa vaya a ganarle 6-0 a Querétaro, a lo mejor, o 6-0 a Morelia. 7-7. Imagínate, o sea, sí, ¿no? No, 7 no. Sí, te iba a decir. Sí, 7. No, 8-8. Tampoco vamos a maximizar esa, uy, le ganaron a un equipo de primera. Porque seguramente dirán, ahí, sí, es pretemporada, esos equipos no les interesa y demás. Entonces siempre va a haber pues algo malo de encontrarle a cada cosa. Y pues en este caso pues es un poco más fácil cuando el resultado es adverso, ¿no? El problema es que parece que en fechas recientes le buscan nada más lo malo, ¿no? Creo que pocos son los que buscan ver lo bueno. Que también a quién sigues en Twitter, man, es lo que te digo. Sí, Twitter ni lo pelo, compadre. ¿Entonces dónde ves usted? ¿Dónde sacas? Los comentarios en PR, chécalos, bueno, compadre. Está bien. Esos, aunque no los quiera leer, me llegan al correo. Ahora, por ejemplo, eso fue en cuanto a San Luis se refiere, pero 2 días después, jugar 2 días después, o sea, también los partidos son cada tercer día. Eso también, no sé qué tan bueno o malo sea, pero están haciendo con están muy pegados y enfrentaron a Leones en Guadalajara y ahí empataron, ¿no? Que también, por ejemplo, ahí Leones pues trae una cierta base o de lo que no quisieron en primera y lo trae aquí. Me parece que hasta Héctor Reynoso está en el equipo de Leones Negros, pero bueno, es un buen sinodal también y creo que se jugaron ahí 4 tiempos, o sea, también como que esas cosas raras que hacen en la pretemporada también no te dan un buen análisis en cuanto al marcador, pero rescato por ejemplo de ese partido que pues hubo goles, por ejemplo, te hicieron muchos, pero ahí también hiciste muchos, ¿no? Te plantó de cierta manera de visitante con personalidad, entonces todas esas cosas son al final de cuentas positivas para el equipo. Sí, y en ese caso, pues, o sea, lo agradable es que tus delanteros estén anotando goles, ¿no? Estoy leyendo, o sea, en el caso de contra San Luis, pues fue Gorosito, que ya habíamos hablado que contra Loros había marcado, aunque no valió al final de cuentas, pero ahora repite en este caso de penal, y después que en Guadalajara contra Leones Negros, Jair Barraza y Rodrigo Prieto también se hacen presentes, ¿no? Y el último creo que fue Edgar Alafita, tercero. Entonces, bueno, eso también es importante, que los delanteros estén pues anotando, ¿no? Aunque sea de a uno por partido. Sí, siempre va a ser bueno por la cuestión, perdón Alex, por la cuestión de la confianza, ¿no? Que es en parte lo que se busca que tomen los jugadores en estos partidos. Pero, por un lado, vaya, meter 3 goles en un partido de pretemporada sigue siendo lo mismo, siendo un partido de pretemporada. Entonces, tampoco vamos a decir, no, sí, todos son una maravilla, cuando ni siquiera hemos visto los partidos, ¿no? Entonces, bueno, salvo el que tú fuiste ahí a ese club. Pero es un poco lo que decía Alex, ¿no? No podemos tampoco magnificar estas cosas en plena pretemporada. Entonces, creo que ahí hay que ser un poco serios en ese sentido, tanto para un lado, el no estar pensando todo lo malo y ser tan fatalista, perdón, como con lo bueno, ¿no? En este caso, el que se metieron goles, porque por ahí en otro de los partidos, pues precisamente lo que se habló de ese otro partido fue la falta de contundencia. Claro, sí. Pero bueno, por ejemplo, yo ahí rescataría que, aunque sí hay falta de contundencia, como bien dices, y lo vamos a escuchar posteriormente, los delanteros, no, o sea, el Necaxa no se va en cero, eso es importante. Entonces, de alguna manera, sí hay que modificar más la defensa, o al menos esa sería mi conclusión. Y por ejemplo, mira, en una nota que tenemos en el blog de uno de los partidos de pretemporada, dice que Miguel Fuentes probó 2 alineaciones diferentes para cada uno de los tiempos que jugó, y en una de esas alineaciones puso a elementos de fuerzas básicas. Entonces sí es como yo lo mencionaba, que es una gran cantidad de jugadores los que prueba en este momento, ¿no? Ya para el torneo ya obviamente ya será completamente diferente, pero creo que sí se van a sacar muchas conclusiones interesantes de cada juego con el Atlante, y se viene, bueno, ahorita hablaremos un poco de Mineros, pero se vienen los juegos contra los de primera división, que también tendrán su importancia, ¿no? En cuanto a de los, es que son jugadores, lo que decías de los de fuerzas básicas, que ya están, o sea, que los jalaron ya para el primer equipo, o sea, que van a estar incorporándose ya como parte de la plantilla del primer equipo, que vienen de hacer fuerzas básicas, pero que en estos partidos se han estado agregando. Es el caso de un portero, 2 centrales, que uno de ellos sí, yo creo que sí ya se va a quedar y lo están preparando para funcionar en la Copa. Y bueno, el caso de Jonathan Valdivia, que también ya lo habíamos visto con el primer equipo, pero que ahora sí formalmente ya se integra al equipo grande, digamos, ¿no? Pero se me hace que uno de los centrales y el portero, a final de cuentas, con lo que platicábamos de la lesión del Chivo, pues entonces yo creo que regresará a fuerzas básicas, a la Liga Premier y estas cuestiones. Y será la rotación normal, ¿no? Entonces yo creo que nada más serán 2 de estos jugadores de fuerzas básicas que den el salto al primer equipo. Pero ahora, ¿darán el salto? Gallardo, amigo, está bueno. Sí, no, adelante, Teguía. Darán el salto al primer equipo, pero seamos honestos, va a ser difícil que jueguen, porque otra vez Necaxa tiene un plantel muy, muy amplio. Entonces, quizá lo que decías, 1 o 2 por ahí para partidos de Copa, o quizá más, quizá estos chavos van a ser los que nos van a dar una alineación indebida que nos haga perder en la mesa algún partido de Copa. Pues creo que se está trabajando para que eso no repita. O sea, ponle tú que a lo mejor no tengan tanto juego, pero en una de esas puede ser necesario y tienen que estar listos, ¿no? A lo que voy es que ahora ya va a ser diferente el estar trabajando durante la semana con tu equipo de segunda a que ahora sí van a estar entrenando al ritmo que entrena el primer equipo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, y te di lo que decíamos, o sea, como va a estar la Copa también a la par, prácticamente, pues tienen que estar listos. Entonces, pues van a aparecer ahí como opción también para sumar de los dichosos minutos de menos. Claro. Y el caso del portero que mencionas, digo, quizá también no lo sepan, que Gallardo está lastimado y no estaba jugando, pero bueno, lo del portero es interesante porque en, en una de esas hasta arma, o sea, dos equipos y pone a esos dos porteros al Güero, y a, porque el Güero ha estado alineando, creo, contra Mineros Camino. Sí, ya estuvo jugando. Entonces puede meter al Güero y al otro portero que menciona como parte del equipo de Copa, no lo sé, ¿no? No creo, porque dejaría sin juego a uno de los, o a Gallardo o al Gancito, ¿no? ¿Es el Gancito? ¿Así le dicen? Okay, no, el portero Hernández, no. El Gancito es otro, compadre. Sí, no, es eso. El Gancito, bueno, es el que ascendió con Leones Negros. Y descendió. Y descendió con Leones Negros. Ya le dicen, deberían decir el yo-yo. ¿Qué? ¿Viste qué cruel es Alex? O sea, yo destacando un momento de ese güey. Y Alex dice, y descendió. ¿Qué es? No digas eso del yo-yo, porque hay otro portero que igual te llegó con Necaxa y se fue, también. Entonces, tenle respeto. Saludos, Iván. Saludos, Iván. Ah, bueno, pero él ya llegó como refuerzo cuando subió el equipo, no estaba en Leones cuando ascendía. Sí, Alex. No trates igual, de disculparte. No es lo mismo. No tienes corazón, Alex. Pero bueno, eso fue como lo que pasó con Leones Negros, y lo que decían del otro partido, pues es el que ya se vivió más recientemente, que otra vez en el Estadio Victoria, recibiendo a Mineros, que como decías, también ya viene de un trabajo mucho más amplio de pretemporada. Sí, Mineros le ganó sin piedad al Saprissa 4-0 en su copa, y luego venció al San Luis, y Mineros, al ser propiedad de Club Pachuca, pues tiene sus juegos contra León y contra Pachuca, entonces pues obviamente estaba más preparado que los otros dos, incluso, que San Luis y que, o sea, que Necaxa en este caso, porque Mineros dejó de jugar desde, creo, no sé cuándo terminó la temporada, que no calificaron, entonces ellos tuvieron mucho más tiempo de planeación, ¿no? Y eso de alguna manera sí se refleja ya en un trabajo a futuro, ¿no? O en este caso al torneo que viene. Sí, que por ahí vimos a ¿cómo se llama? No, olvídenlo. Pues sí, fue el trabajo de Mineros. Malditas drogas. Malditas drogas. No, es que se me fue el nombre, a ver si me acuerdo algo. Que fue técnico de Chivas y ahora está también como parte del cuerpo técnico de la directiva de Mineros. Pero bueno, en fin, ya de este partido pues vimos... Efraín Flores. Efraín Flores, gracias. Ahí estaba, ahí lo vimos. Y tiene al Tiburón de director técnico de Mineros. O sea, Tiburón Sánchez finalmente le ganó al Necax en pretemporada, pero le ganó. Ay, con esa nariz levantada. Pero, de hecho, ni lo vi por ahí. Pues, sí, a lo mejor ahí estaba, pero no lo noté. Lo que sí es que trae pues jugadores igual con mucha habilidad. Vamos a ver cómo se preparó Mineros. Trae unos morenos muy raros. Están, no empiecen con sus ondas. Yo pensé que ya iba a empezar a extrañar. No, están como chistosones, pero ya los verán cuando nos toque enfrentarnos. ¿Y traen hot pants? Son como Murder? Panameños, no sé, algo así. Panameños. Pero están raros. Bueno, el caso es que traen un equipo mucho más formado, más trabajado, y se notó en este caso en la cancha. Al final del encuentro pudimos platicar, agarrar las declaraciones del técnico Miguel de Jesús Fuentes, y si quieren pues podemos ponerlas de una vez para no esperar más. De acuerdo, vamos a escuchar al profe Fuentes. ¡Fuerza Rayos! Pasión rojiblanca. Bien, bueno, adaptándose al funcionamiento, creo que tanto el partido de UDG y los primeros tiempos, cuando estamos poniendo un cuadro un poco más base, se ha mostrado bastante bien el equipo, con mucha llegada, con mucha fuerza. Nos equivocamos una vez y nos está cayendo un gol, entonces tenemos que mejorar en ese tema. Tenemos que mejorar en la cuestión de contundencia. Hemos tenido mucha llegada y nos ha faltado este último toque, que también es normal por la etapa de preparación donde estamos, el ritmo de juego. Como este es nuestro tercer o cuarto partido, y el equipo va tomando forma. son el equipo que tiene menos juegos de preparación, les alcanzará el plazo suficiente para el torneo. Pues tiene que ser, porque no podemos hacer nada más, hay dos partidos más, estamos partiendo los cuadros, porque tampoco le podemos cargar de más a un solo equipo para llegar. Lo que más nos interesa es llegar bien a contra Atlante, entonces tenemos que medir bien los tiempos a todos los jugadores, que comprendan el funcionamiento todos y definitivamente llegar físicamente en el mejor momento al primer partido. ¿Y en cuanto al estado anímico, cómo ve el grupo? Bien, bien, hoy te digo, el primer tiempo fue todo nosotros, ellos llegaron una sola vez porque nos equivocamos en una salida y nos cae el gol. Pero después el equipo trabajó, tuvo llegada, tuvo desborde, tuvo tiro de media distancia, balón parado. El equipo va trabajando bien y tenemos la seguridad de que va a arrancar bien. El equipo se siente pleno y consciente de lo que estamos haciendo. O sea, si hoy no hubiéramos tenido ni una sola llegada, yo creo que hasta ellos estuvieran preocupados, pero el equipo está tranquilo por eso. Contra UDG, igual si hubiéramos metido la mitad de las que tuvimos, a lo mejor hubiéramos ganado el partido 8-3. Hoy también hubiéramos terminado el partido, no sé, 5-6-2. Entonces estamos en esta evolución y lo más complicado es meterla, y hoy tenemos la gente para que la meta, nada más que se empiecen a dar los goles. ¿Ya llegó su cuarto extranjero? ¿Todavía espera un cuarto? No, va a ser difícil por los tiempos. Si estábamos buscando un volante de creativo, pero por los tiempos ya va a ser muy complicado. Ya arranca el torneo en 15 días y en lo que se adaptan y todo va a ser muy, muy complicado. Tenemos que pensar para diciembre en un jugador que se arregle todo lo administrativo desde antes para que no llegue en los últimos 15 días o la última semana como nos ha pasado. ¿Será suficiente el tiempo para que pueda verte contra Atlante? No, definitivamente no. Tiene que trabajar, tiene que comprender lo que estamos jugando. Y después aportará, va a ser importante que se ponga a tono lo más pronto posible, pero difícilmente contra Atlante lo podremos ver. Pero el resto del cuadro ya estaría perfilado ya para arrancar de esta manera. Sí, yo creo que hoy todos tienen la misma posibilidad de jugar. Digo, ya estamos teniendo un cuadro ahí base, estamos definiendo uno o dos jugadores nada más de incrustaciones que lo están haciendo bien, ver pros y contras, el primer partido visitante, quién podría ser, entonces ya están todo el equipo está listo. ¿Kevin también? No, Kevin, bueno, apenas lo van a dar de alta para que empiece a hacer un trabajo un poco más en forma, pero no, también a Kevin lo vamos a tener hasta dentro de un mes más o menos. ¿Aparte de Chabranda, habría algún otro jugador lesionado? Está Gallardo, el Chivo, trae un golpe ahí en la rodilla, estuvimos trabajando mucho en la cancha sintética porque no se puede trabajar en la de pasto natural por las condiciones del clima, y le perjudicó un poquito ahí un golpe y se le inflamó el ligamento medial y bueno, estamos esperando que se desinflame para que pueda entrar. ¿A cuánto tiempo? No, yo creo que ya él empieza a trabajar, no en el arco, pero sí esta semana ya empieza a trabajar en la cuestión física para entrar la siguiente semana. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca. Pues lo que decíamos, que son pocos partidos de preparación, que tienen que servir para que el equipo se conjunte. Habla de la lesión que decíamos de y que ya esperemos pronto salga el Chivo Gallardo de esa lesión, que esté en actividad. Habla también del refuerzo chileno, que ya también estaremos platicando, que dice que no va a estar, definitivamente no va a estar para el inicio del torneo, que tiene que hacer trabajo por separado un poco, para integrarse lo más pronto posible al trabajo del primer equipo. Es que ya está viejo. Ya. Ya son 35 años, creo. Que si usted lo sabrá, ¿verdad? Alex, está bien. No, yo no paso de los 25. En cada pata, será. Ojalá llegues a la edad que representes, compadre. Oye, pero si en la entrada Murdoch lo dijo claramente. Tú y tus 35 años. No, pues no. Pero bueno, el caso es que pierde Necaxa ante Mineros, que era un partido de pretemporada, dos, ¿no? Uno contra Querétaro y otro contra Monarcas Morelia. Entonces, pues vamos a ver cómo reacciona el equipo para esos dos partidos. Pero insisto, ¿no? Lo que dice Miguel me pareció o me interesó la parte que dice de que si anotaran todos los goles que en los que llegan, pues quedarían como 8-2 o no, o así comenta marcadores de escándalo. Entonces, eso me hace pensar que pues Necaxa tiene el control de la pelota, ¿no? Y las acciones y todo, y pues es el amplio dominador y después ya no algo pasa. Entonces, es interesante eso, ¿no? Digo, porque a final de cuentas, yo creo que va a terminar jugando con Lojero y Prieto, y cuando eso pase, dudo mucho que las jugadas que logren hacer no las terminen, o sea, ya quede fuera del, o sea, ya sea fuera de la portería o adentro de la portería, pero que se terminen las jugadas, ¿no? Es el fantasma del hondureño, Alex. Pues, Roger. ¿Sí? Para este partido entramos ya, tuvimos acceso ya a los últimos 20 minutos más o menos, y ya estaba jugando con esa dupla precisamente, con Lojero y Rodrigo Prieto. Eso pues ya es buena señal, y fue entonces que en alguna jugada que cae el gol, donde llega la jugada por la banda de la derecha con Jesús Isijara, entra el balón con ciertos toques de estos delanteros al área y cruza, y hasta el otro lado cierra la pinza la Pulga Gómez, que es el que finalmente anota pues ya casi al finalizar el partido. Entonces, bueno, la Pulga es otro de los que se suma a la lista de goles de esta pretemporada. Entonces te digo que se están repartiendo pues las actuaciones, creo, ¿no? En estos partidos, pero ya se está ensayando eso. Y lo que decía Fuentes es, ya yo creo que en estos partidos que vienen es que va ya a empezar a definir más la alineación que va a empezar ante Atlante, la que ya conoceremos como una alineación base. Ok, oye, y nada más rápido para, digo, no tiene nada que ver con justificar, porque luego van a creer, pero yo veo las fotos de los partidos en el Vitoria y está bastante descuidada la cancha, ¿no? Yo no sé si lo van a arreglar o qué onda, pero me habías comentado que era por el clima y eso. Sí, ha estado lloviendo bastante. Como descuidada, ¿no? Sí, pues lo que decía Fuentes es que incluso, o sea, como había estado lloviendo, ya para estas fechas ha bajado un poco las precipitaciones. Pues fue que tuvieron... como de noticiero. Sí, compadre. Sí, o sea, sí, así como dicen los del clima, del ¿no? clima, sí. Las precipitaciones, pues ya bajaron, entonces ya no está tan constante. Entonces ahora sí ya pudieron estar haciendo estos partidos en el Estadio de Victoria. Dice incluso que la alternativa de jugar en cancha sintética fue lo que le dio un poco en la torre al Chivo en la rodilla. Entonces, pues por eso salió la lesión. Pero sí, pues digo, lo pisamos un poquito ahí en la zona de bancas. Se siente como duro el terreno, pues, y el pasto cortito. No sé, está como pues suficiente para jugar al fútbol, pero sí esperemos que el trabajo de mantenimiento pues ponga a punto, ¿no? Todavía tienen un par de semanas para trabajarlo y que esté listo para el inicio del mes de agosto. Muy bien. Entonces, bueno. Pues vámonos. Hasta aquí lo de los partidos de pretemporada. Otra de las noticias que se sonaron mucho y que hicieron mucho ruido por lo poco que hay de información fue la contratación de este muchachón, de este jovenazo de chileno que proviene de... su último equipo fue la Unión Española, si no estoy en lo... Sí. En un error. Sí. El chileno que fue seleccionado pues bastante tiempo también, Marcos Andrés González Salazar, que es de origen brasileño pero nacionalizado chileno. Sí, exacto. ¿Cómo lo vieron? Ya está viejo. Pues... van a pensar, Alex, que estás hablando en serio, mano. Pues es que ya está veterano según la hermandad de Galicia. No, Alex, no dicen que está veterano, dicen que está viejo. Que está cual. ¿Para qué? Ya está Betabel. Que para qué siguen contratando ese tipo de jugadores. Pero bueno, miren, lo que pasa es que también se confundió un poco porque en la versión Wikipedia, y creo que tú también lo leíste, Murdoch, sí. Decía que era un jugador retirado. Bueno, no estuvo retirado, jugó hasta el pasado semestre con la Unión Española, no los 90 minutos por partido, pero de vez en cuando, si entraba, obviamente no era tan requerido, porque pues sí, hay elementos con más fuerza en la Unión Española, como siempre sucede, ¿no? O sea, te van relevando y todo, pero seguía en activo. La cosa es que si no encontraba equipo, pues ya estaría optando por retirarse, pero le llegó la oferta de Necaxa y ya aceptó. Me parece una al menos el nombre y todo, puede ser una buena contratación, puede ayudar al 35 años, digo, es jugó las eliminatorias todavía hacia Brasil 2014 con la selección de Chile, actual campeona de América, entonces... Copa comprada. No, pues sí, pero finalmente la selección chilena tiene cierto nivel, ¿no? Aunque tenga 30 y... Mira, si jugó las eliminatorias de Brasil 2014, al menos tenía 33 años, ¿no? Hace dos años que se terminaron. Sí. Entonces, y seguía siendo jugador de selección, entonces, pues yo no creo que tenga tan mal nivel. Ahora hay que entender que igual sí es un jugador que puede aportar uno o dos años, que a nosotros nada más nos sirve uno, o sea, nos funcionaría un año y ya, ¿no? Que es el ascenso y ya se estaría pensando en si sigue o no, pero bueno, para lo que importa ahorita, que es ascender, yo creo que es una buena contratación. Además ha estado en Argentina, ha estado en su país, ha estado también en la MLS, en Brasil, entonces yo creo que tiene un buen cartel al menos, y habrá que verlo, sobre todo en Copa, me imagino que ahí va a empezar para un futuro ser tomado en cuenta en la alineación de la Liga, y en una de esas sentaría a alguno de los titulares, que en este momento yo veo que son Padilla, Ramos y me parece que Molina, ¿no? El Murdoch, si no me equivoco. Sí, que también ahí está Oliver Ortiz haciendo apariciones constantes, pero pues sí, o sea, dentro de esos cuatro va a estar buena la pelea por bien ver quiénes son los que se quedan, al final de cuentas. Que sí, los que dice son los que me parece que son los tres primeros. Respecto a lo de González, ahí es donde yo entro en conflicto otra vez con la hermandad. O sea, siempre están, en serio, y lo voy a decir así, están jodiendo que, ¿no? Que los refuerzos que traigan a gente con cartel, gente Órale. Con nombre. Les traen a un, pues sí, compadre. Les traen a un güey que trae cartel y te salen con que ya está viejo. O sea, no eso. Que no succionen, por favor, o sea, ya está viejo. Tiene 35 años, nos puede dar bien, lo dijeron, uno o dos años buenos. Les decía yo hace un momento, no me digas que, por ejemplo, Pablo Cuatrochi llegó aquí a los 20 años, ¿no? Y Pablo nadie dijo, ya está viejo. Ni siquiera cuando se iba de 38 años dijeron, ya está viejo. Sí, todavía entonces, lo queríamos de regreso, ¿no? Todavía queríamos que 40. Se quedara otros dos o tres años. Sí. Entonces, como que otra vez, o sea, traen un jugador con nombre, con al menos con cartel, que ha hecho cosas importantes en su carrera, y también se quejan, o sea, como que quizás el descontento que hay todavía por la final, o no sé qué sea, o es nada más llevarle la contra y lo que decía hace un rato, tratar de verle lo malo a todo. Pero, en serio, ahí sí entro otra vez en conflicto con la gran mayoría de la hermandad. Creo que es también cuestión de una dosis de realidad. O sea, donde tenemos que pensar que, o sea, que venimos en como parte de un proyecto nuevo todavía. Que apenas esta administración y estos nuevos dueños que invirtieron una lana en comprar al equipo, pues las finanzas no están como uno quisiera. O sea, no estamos viendo la etapa post-Televisa, donde ya a lo mejor ya no es nada más jalarle el saco a papi para que nos dé el dinero, sino ahora es como trabajarlo desde de otra manera, ¿no? Y entonces hay que verlo así, como que se está haciendo una apuesta por un jugador con experiencia, pero que obviamente pues hay que buscar costos menores y esos pues te los va dando la edad, ¿no? O sea, un jugador conforme se va haciendo más veterano, pues va bajando un poco el costo de su carta, ¿no? Y en este caso creo que es bueno que alcanzara para un jugador de este nivel, o sea, con esta experiencia, que era también lo que necesitaba. O sea, lo decíamos desde hace un año que llegó Federico Cristóforo, que a lo mejor se necesitaba alguien que tuviera como una voz de mando, así, que ordenara, que pusiera orden en la parte de defensiva, y finalmente no lo fue, o sea, porque ni siquiera jugó en realidad, ¿no? Creo que Marcos González te puede aportar eso, sí, sobre la cancha y sí como un como parte de un futuro titular, ¿no? A lo mejor no en las primeras fechas, pero ya con un equipo mucho más conformado se puede integrar con esa experiencia fácilmente a un esquema y poner orden y estructurar desde abajo al equipo, ¿no? Por ese lado me parece que le viene bien y tendremos que tenerle paciencia y esperar a verlo ya en acción. Pero ya está viejo, Mordo. Ahora, también hay que decirle a la hermandad que no todo lo que leen en Wikipedia es cierto, ¿eh? No. O sea, acuérdense que en Wikipedia, si buscaban a Rafael Benítez en Wikipedia, decía que en 2015 fue técnico del Necaxa. Fue técnico del Necaxa, ¿sí? Exactamente, entonces... Y de este sujeto Ambriz, que ahora dirige al América, también, ¿eh? Con Ricardo Peláez también le pusieron algo muy chistoso, la verdad. Ah, esa no me la sabía. ¿Qué dice? ¿O qué decía? Es la de la biografía de Ambriz y dice que es el actual técnico del Club América. Se le vio en los 90 jugando de mano, o sea, dándole la mano a Ricardo Peláez al Necaxa. Así decía. O sea, ¿cómo? No entendí. Es que estaba mal escrito, pero decía que estaban de la mano jugando a una cosa llamada Necaxa. Ah, okay. Era okay. El actual técnico del América, pero así decía que eran como novios, digamos. Par de. Que sí, no, par de. No le des cuerda, Taker. Fíjense que sí. Es más, creo que eso lo edité yo. No, yo sí lo voy a poner que eran un par de. Diversidad, mano, diversidad. Políticamente correcto. Okay, sí, no, pero, okay. Pero fíjate, antes de terminar este tema, nada más me parece muy muy raro eso de la hermandad, como dicen, porque yo hace dos o tres temporadas, no, dos temporadas, incluso esta, hace un año, yo estaba leyendo que Cuauhtémoc Blanco sería un refuerzo espectacular para Necaxa, y ahorita tiene 41, entonces el año pasado tenía 40 y hace 2 tenía 38 y sigue siendo, en cualquier caso, más grande que este individuo chileno, que también Cuauhtémoc tiene su cartel, obviamente, y pues seleccionado y todo. Pero bueno, Cuauhtémoc Blanco sí hubiera sido un buen suplente, digo, un buen refuerzo, pero este chileno al parecer... Es que los años chilenos y los años mexicanos son diferentes, Alex. Yo creo que la diferencia del hemisferio norte al hemisferio sur, man. Exacto. Yo creo que también pasa lo mismo en cuestión de continentes, porque en la MLS, digo, guardando toda proporción, claro. Gerard va a llegar de 35 años al Galaxy y Pirlo de 36 al New York City. Entonces, yo creo que están los aficionados de ambos cuadros muy enojados porque al Pirlo le queda medio año. Y ahora a Gerard, yo creo que también por ahí así, ¿no? A Gerard le queda uno y medio. Sí. ¿Quién decía, no? Que es como una máxima reconocida que en el fútbol no hay edades, que todo es cuestión de calidad y de compromiso, ¿no? Que al final de cuentas. Entonces, pues hay que esperar, nada más hay que verlo, o sea, como darles el tiempo como a todos los refuerzos y en particular a este porque pues tiene el currículum para merecerlo, ¿no? Sí, o sea, merece esa paciencia. Sí, ahora, que de eso a que también la vaya a hacer, pues hay que esperar. Sí, no, por eso, tampoco lo podemos meter las manos al fuego por él, pero pues no podemos ahorita ya crucificarlo sin saber qué trae. Exactamente. Sí, y bueno, antes de que me vaya a linchar Gerardo Taker... Y bueno, también, este fue el... ¡De una vez! 64, sí, antes de hablar de un tema ya un poco más actual del equipo... Y para que veas que también estoy contigo de cierta manera, con eso de que la hermandad tiene una extraña fijación por Alex Darío Aguinaga, a quien le mandamos una felicitación por su cumpleaños. Taker no, pero Murdoch y yo sí claro. Externamos la felicitación. Pues el jugador que quieren que regrese a la cancha tiene 47 años también. Sean conscientes con esto. Por favor. Que sean serios, como muchas veces he dicho. Sí, felicidades a don Alex Darío Aguina Garzón. Bueno, pasando a otros temas. Por esos 47 años y este... Es como Alex, ojalá llegue a la edad que representa. ¿Cuántos años estuvo con Necaxa? 13, 20. 14, si no me equivoco. Pues imagínate, es una, es un tercio de su vida, ¿no? Entonces, pues, yo he estado más años con Necaxa y... Ah, no, no me... bueno. A mí ni siquiera me felicitan. La hermandad hasta me dice de cosas. Y en tu cumpleaños. Y hasta el día de mi cumpleaños. Hasta con mi señora madre se meten. Del 89 al 2003 estuvo con Necaxa. Pues sí, un rato. Te digo, pues un tercio de su vida. Pues se le recuerda siempre en su debida proporción y, a, y en la es vida. Menos de un tercio, Murdoch. No lo adornes tampoco. Ay, bueno, redondeando. Que en entrega y en momentos felices es más que un tercio de su vida. Que alguna vez... Además, ajá. Sí, ¿alguna vez? Además no nada más es de Necaxa. Es... O sea, perdón, pero es que no nada más es de Necaxa, sino de la selección de Ecuador, que también quisieran a 11 de estos. Como... ¿Y a quién carajos le importa la selección de Ecuador, Alex? Pues nada más para que se refuerce que Aguinaga sí fue un gran jugador, como técnico ya es otra cosa, pero... Es una basura, dilo así. Tranquilo, mira, que... no voy a decir que... No, que Aguinaga... No voy a decir como digo, por ejemplo, del Atlante, que no existe. Aguinaga tiene su historia, lo he dicho muchas veces, y fue una gran historia la que tuvo con Necaxa. Gracias, pero... eso es todo el podcast PR. Por eso te conformas. Pero, pues, ya pasó. O sea, mira, recordamos el primer título de Necaxa contra Cruz Azul, del que fue parte de Aguinaga, uh-huh. Por cierto. Y todo el mundo, no manchen, no, viven del pasado, que no sé qué. Ah, pero es cumpleaños de Aguinaga, ay, lo más grande, y lo quiero de regreso. O sea, ahí sí no es vivir del pasado. Pinche doble moral, oh, otra vez. Tranquilo. No, es que no. Suelta la botella. No, ya. Esta ya la traía yo. Ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Tú decías, Alex? No, el caso es que felicitamos a Alex Aguinaga por su cumpleaños. Que yo no. Ya después ya después discutiremos más a fondo el odio de Taker. Y ya, ¿no? Eso, y ya, hasta ahí. Eso está bien, sí. Con respecto a Alex Aguinaga. Ya le dedicamos mucho tiempo a ese chavo. Chavo. Bueno, a ese señor, vamos a decirlo así. Pues sí. Ok. ¿Qué sigue después de este penoso instante del podcast PR? Pues. Pues ya en temas del torneo, ¿no? Se va a presentar la nueva playera del equipo, que en redes sociales pues está esperando ya con ansias, y hay muchas versiones de playeras que, hasta que no lo diga el club, hasta que no lo haga oficial, obviamente, pues son solo rumores, ¿no? Pero yo creo que Murdoch va a estar ahí para ver alguna playera, y obviamente pedirá las nuestras, porque si no lo hace, pues entonces empezaremos a tirar hacia la nuestras playeras, ¿no? Alex, nuestras playeras. Oye, es que con Murdoch no sabemos. Que pidan nuestras playeras, dilo así, Alex, por favor. Las playeras. Ya ves que él viene de Bulgaria. Yo quería comentar en cuanto a esto de lo que sale en internet. O sea, me parece como un tanto ridículo. O sea, sí queremos saber ya cómo es el uniforme, pero de eso a estar soltando imágenes que no sabemos en realidad qué son. O sea, porque eso pudo ser cualquier un prototipo, pues a lo mejor sí bordado y lo que quieras, pero se me hace muy extraño. Ya en cuanto a observando las fotos, en cuanto a cuestiones de diseño, por ejemplo, que estén encimados de cierta manera los logotipos, ¿no? Eso como cuestiones de diseño, yo les digo que no es normal. O sea, no es algo que creo o esperaría que no se viera en un jersey, en un diseño de una playera profesional, ¿no? O sea, el hecho de encimar los rombos de umbro, así tal cual como con las franjas, pues está medio extraño, además de lo que se ve de Buffalo, que no sabemos bien a bien cómo vayan a estar los patrocinios, como, si van a estar así colocados. Entonces, se me hace como una cuestión nada más para hacer ruido para esta persona o personaje o marca, lo que quieras, para empezar a prevender las playeras. O sea, y es ahí donde yo no entiendo por qué la prisa. O sea, ¿en qué radica la cuestión de la exclusividad y de lanzar primero la promoción? Al final de cuentas, quien quiere obtener la playera la va a obtener por el medio que ya acostumbra hacerlo, ¿no? O sea, no es como que, ay, no, como ya lo anunció, pues ahora ya no voy a ir a comprarla donde la compraba para irla a comprar con él. O sea, se me hace como irrelevante que se haga este tipo de jugarretas, ¿no? O sea, como de tratar de llegar primero a algo donde nadie te está corriendo, ¿no? Donde nadie te está compitiendo. Se me hace como extraño. Y al final de cuentas, si vemos que a la mera hora, a la hora de la presentación, no es ese, no corresponde a lo que nos están ofreciendo, pues sabe, también ahí habla de la credibilidad de la persona que esté soltando estas imágenes, ¿no? Entonces, yo nomás ahí se los dejo como de tarea para que, pues, lo piensen un poquito. O sea, está bien como para ir viendo más o menos dándonos una idea de lo que nos podemos encontrar, pero pues se me hace como muy irrelevante este tipo de acciones. Mira, compadre, me queda clarísimo que de diseño sabes tú más que Alex y yo juntos. Eso me queda clarísimo. Me llama la atención eso que dices, por ejemplo, el logo bordado de Umbro sobre la franja, ¿no? Ok, pero mira, independientemente de eso, me parece, porque no nada más es este cuate que la puso ahora, sino pues ya desde hace un par de semanas al menos, otras personas también han dicho, no, es así, es así. O sea, ahí está lo ridículo, porque no solamente es él. O sea, como que todos están peleándose por, yo tengo la exclusiva, ¿no? O sea, vamos a suponer que esa foto que está ahora, vamos a suponer que esa es la playera. Entonces, ¿por qué, aún si es esa, más bien parece una, quizá lo que decías, ¿no? Como tratar de atraer de, yo la empiezo a prevender ahorita, pero lo que parece ridículo es como el hecho de que todos planean o dicen tener la exclusiva. O sea, a final de cuentas la playera la van a presentar y nadie la va a comprar antes de que empiece el torneo, porque así es. Nunca, el día de que empiece el torneo, nunca vas a ver a nadie ya con su playera, porque no, salen unos días después de que empiece el torneo. Entonces, lo que decías tú, a lo mejor la prisa, pero pues, es la prisa por decir yo tengo la exclusiva y pues, qué ridículo, la verdad. Y bueno, yo nada más agregaría, digo, reforzando la idea de lo que les decía de la cuestión de la inversión y de que es una directiva y un grupo que está al mando del club, pues nuevo, con una serie de cuestiones difíciles en cuanto a economía y lo que les mencionaba, pues yo optaría porque a lo mejor si quieres apoyar en cierta medida al club, ve al estadio, consume en el estadio, pásatela bien. Si vas a comprar una playera, pues cómprala en los medios oficiales, ya sea para en la marca directamente o en las tiendas del club. A mí me parece esa una manera donde nosotros como afición podemos responder de cierta manera. A mí, personalmente. No es que así como que me estén o nadie esté pagando publicidad aquí por decir eres un vendido. Pero me parece que es la manera donde nosotros como afición, a final de cuentas, ese apoyo se nota para ellos, ¿no? Para el club directamente. De que eso se trata, al final de cuentas, del bolsillo, ¿no? De nosotros pagar un boleto, pagar un chesco, pagar unas palomas, lo que quieras, la cerveza. Eso, a final de cuentas, de cierta manera, pues llega a las arcas del club y es con lo que ellos se valen para hacer su planeación de presupuestos y demás. Entonces, bueno, estas cuestiones de que si alguien le saca por su cuenta y eso, pues ya cada quien verá y sabrá, ¿no? Pero te digo, yo, Alex, ¿tú te acuerdas? O sea, cuando salió la de hace un año, en que tú la compraste a un precio distinto pues como de promoción de cuando salió, ¿no? Entonces, por ahorrarse una lana, pues no veo dónde también, o sea, dónde haya el verdadero beneficio a final de cuentas de estas cuestiones de marketing con las patas. Es entre comillas, ¿no? O sea, lo de ahorrarse una lana, porque realmente no sabes en cuanto la van a, o si están patrocinando para que adquiera la preventa o lo que sea, como bien mencionan, no saben, ¿no? O sea, a lo mejor ellos ponen un precio y termina siendo más elevado del costo que puede pagarlo tú en el club. A lo mejor el club hace una promoción o X cosa y te resulta más barata, ¿no? Independientemente de eso, yo sí creo que es un poco tanto absurdo, sobre todo porque se trata de dos personas que finalmente siguen al mismo equipo y simplemente ya se dedican a lo mismo y ya, pero pues X, ¿no? Y lo que yo no sé si sea por el patrocinio de Mercedes-Benz, digo, a lo mejor eso los está volviendo locos, ¿no? Porque ya tenía rato que no había un patrocinio de esa magnitud. A lo mejor ya quieren que vea, o sea, ver el logo de la marca esa en la playera, ¿no? No sé. Proyectarse con Mercedes ahí en el pecho. Sí, oye, pero Alex, no. ¿Pero qué más puedes pedir si tenemos a producción? Tenemos a Salsa Buf. Número uno. O sea, los están ninguneando, Alex, ¿te das cuenta? Sí, no. O sea, está diciendo que Mercedes-Benz es más acá. En fin, pues lo que sea, pero bueno, y digo, al final de cuentas, pues también, pues no es como que sea un jersey difícil de conseguir, no sé, son cuestiones... Acá sí, compadre, ¿eh? Ya sabes bueno, que el equipo es bien regional ahora. Bueno, pero o sea, están las... ya, o sea, ya sabes cómo conseguirlo, ¿no? O sea, sí. Claro, lo que es ridículo también, deja tú que se estén peleando la exclusiva, sino que al menos de un lado de ellos es estarle tirando pedradas al otro y lanzándole amenazas y, o sea, perdón, pero no mames, o sea, así. O sea, ¿saben? ¿Digo quién? ¿Digo el nombre? Ah, ¿no? ya, yo creo que le estamos dando mucha importancia y se nos está haciendo tarde. Está volviéndose loco con esa botella ahí al techo. Bueno, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Dentro de lo ridículo que es toda esta pelea por la exclusiva, también caer en eso, ¿no? En esos terrenos de ya amenazar y decir que no, que... O sea, ya estarse echando de habladas, no sé si ya es tener mucha hambre o qué onda. Bueno, yo digo que ya pasemos a la cuestión de comentarios y redes, por si... O sea, ya estaremos entonces reportando lo que pase con el uniforme y pues seguramente en Twitter el mismo club va a estar soltando la información o distintos medios y ya ahí por el que usted prefiera pues estar pendiente de lo que pase en la presentación. Sí, pues básicamente los comentarios en el blog son de odio hacia el equipo por perder, entonces pues no sé si leerlos. Y este de Taker me había dicho que tenía como un correo o algo así que le recordara, entonces no sé si lo quieras sí, déjame abrirlo. Era de, sí me acuerdo de quién era de Germán Noé, pero de hecho se nos quedó porque es de hace un par de episodios, pero ya lo perdí, estoy tratando de encontrarlo. Bueno, mientras del podcast, el episodio 63, pues nada más tenemos por ahí un comentario de un señor llamado Antonio Luna, dice, se dice que Taker no se fue a Cimarrones porque le mandaron el contrato a su correo, pero perdió la contraseña. Saludos, muchachos. Gracias a Antonio Luna, que ahí siempre está al pie del cañón. Aquí hay unos comentarios de YouTube. No sé si quieran que los lea. Ah, de papás. YouTube. En YouTube, dale. Le dice Robin Vilco. Seguimos apoyando a Rayos desde el DF. De aquí para adelante. Saludos, Pasión Rojiblanca. Y Chivo Necaxa, a esperar el próximo torneo, esperando se refuerce bien el equipo, y lo dicho aquí, nadie se rinde. Fuerza Rayos y a seguir apoyando al equipo en las buenas, en las malas y en las peores. Y otra vez, Robin Milko puso saludos carnales, buen podcast, arriba el Necaxa. Entonces, esos son los tres que hay del YouTube. ¿Ya encontraste eso, amigo Taker? Bueno, el correo, pues, no lo encuentro, la verdad, pues, no sé qué le hice, pero, como ya mencioné, era de Germán Noé, le mandó un saludo, mencionaba algo de pleito de Cimarrones, que ya dijo Murdoch, ahora está buscando los servicios de Alex Rodríguez, pero, bueno, le mandó saludos a Germán Noé, y lo que sí tengo aquí son los de Twitter. A ver. ¿Me los echo de una vez, señores? Vaya, vaya. Va. Ok, Fanny Ux, arroba Fanny de Rayos, Fanny Rayos, perdón. Todo iba bien hasta que hablaron de la selección, casi me dormía. Saludos chicos, buen programa y entrevisten a La Pulga y también a Fuentes y pregunten que qué aprendió bueno y malo de los torneos pasados. ¿Ves, Murdoch? Tú y tu selección. Oh. Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, dice: ustedes lo dijeron, piensen bien lo que tengo que hacer por un saludo de mi gran portero Gallardo. Como siempre, geniales en el podcast PR. Felicidades, me hacen reír mucho. Y la información y comentarios de 10. Pueden estar de producción una vez más. Ajá. Salsa Buf, arroba Salsa Búfalo, dice: se cayó la contratación de Gerardo Taker con los Cimarrones. Y con esto llegó el episodio. Llegó el podcast PR 63, perdón, de Pasión Rojiblanca. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice: tenemos Taker para rato, aunque ya no nos pela. Señores, no es que no los pele, perdí mis contraseñas. El del correo sí lo tengo antes de que digan. Germán Noé también tuiteó el enlace del episodio anterior con el hashtag de pretemporada rayos. El Chivo Miguel guión bajo rayo 18, que hace mucho no nos escribía, decía: pudieron ver el juego contra San Luis para que digan algo del planteamiento y de cómo se perdió. Y mejor ahora que en liga. Saludos a los tres y esperemos que para el próximo podcast PR comenten el juego de la gran selección mexicana. Ja, ja, ja. Eso fue el día 9 de julio. O sea, eso fue antes del ridículo empate contra Guatemala, Murdoch. ¿Qué opinas del partido de la selección así rápidamente? No, pues de bostezo. Ahora sí, como que llegaron muy confiaditos de lo que pasó con Cuba, pero pues no era Cuba y les falta creatividad, nada más. Ok. Hay comentarios de la gente del Junior de Barranquilla, pero bueno, ni al caso. Por cierto, tienen una barra que es la barra Ñera. ¿Barra Ñera? Ajá. ¿Ñera será lo mismo allá que acá? Porque sí, cuando se quieren, ¿eh? Pues así como que qué equivocados está. Pues, pues no. Ay, más del Junior y ya. Un tuit de Iván Ríos que no entiendo, no sé en qué idioma escribe, pero no lo entiendo. Pero bueno, saludos también. En Twitter es todo. ¿Ustedes qué tenían? Ahorita que dijiste de Fanny, que le mandamos un saludo, y que vi que estuvieron festejando el Frente Hidrocálido 1923, que es como una división de los de la sobredosis. Están cumpliendo 5 años, estuvieron ahí festejando este aniversario, pues un abrazo para ellos y que siga el aguante hidrocálido. Pero si ellos son como yo y nada más van a la final, güey. Sí. No, ellos están más constantes, que siga creciendo ese frente y que sean cada vez más. Un abrazo también ahí al Alfons, que es mi alumnito y que ahí está, y pues también un abrazo para todos ellos. Ok, tú los conoces mejor que yo. Pues alguno no, que te voy a decir que no es cierto. Don Alex o Don Murdo, ¿qué más tiene? Pues dijimos ya los de YouTube, que normalmente es muy raro que existan, pero que ya están. Y pues del blog hay un montón en contra del equipo, entonces si quieres también los decimos, pero son básicamente lo que ya dijimos en el podcast. Ok, no, pues ya vamos a hacer un programa especial para todos los mensajes de odio, ¿no? No, y de todas maneras agradecerle pues que se estén dando el rol para comentar. Ah, claro, sí. Mira, lo que hemos dicho siempre, no censuramos a nadie, podemos no compartir muchas opiniones, sí, compartir otras desde luego, pero bueno, pues luego nos dicen vendidos, compadre. Pero bueno, yo les digo de la doble moral y de muchas cosas también, entonces me llevo, me aguanto, no importa. No, pues que se arme el debate. Oye, mencionar lo que decían del personaje ese que cumplió años, a ustedes viviendo del pasado... Oh. No, bueno, nada más. Oye, voy a decir algo bueno de él, compadre. Una captura que me mandaste de un tuit en el que yo, sin deberla ni temerla, salí hasta bendecido. No sé si eso es bueno o malo. Ahí está, para que veas que... Pero en respuesta a las felicitaciones que recibió, por ahí aparece arroba Gerardo Taker, junto a la dirección del abuelito de Alex, y dice: muchas gracias a todos, bendiciones. Entonces, no sé si es bueno o malo que diga eso y que me mande bendiciones a mí, pero bueno. Fuiste al conducto para que nos llegaran a nosotros dos, man. Había que... ¿Así? Repártenosla. Había que mencionarlo. Hoy se las reparto, van a ver. No. Bueno, vámonos antes de que se ponga más violento esto. Nada más mencionar que nuestra canción de entrada y de salida, pues van a ser ahora en cuestión, como de homenaje al señor don Juan Sebastián, digo, Joan Sebastián, que pues... No, sí, homenaje y das el nombre mal. Ah, bueno, siempre fue raza, ¿no? El señor es como de los grandes compositores de la música popular mexicana, pues habría que reconocerlo y pues para quienes sea de su agrado, pues un ratito, está bien, ¿no? Como ok, coincido. Oye, y agradecerle a Alex que en su cobertura de los Juegos Panamericanos, Alex está desde Toronto ahorita, eso no lo mencionamos, sí. Nada más que el uso horario nos tiene haciendo un podcast, digamos, grabando de madrugada, en Toronto, no sé, yo no pensé que fueran tantas horas de diferencia, pero también mencionarlo y agradecerle que está desde Toronto haciéndose presente, no como yo que falto seguido, él no, él aquí cada programa. A pie del cañón. Y por cierto, ¿cómo va México en el medallero hasta ahorita? Sí. Era la última vez que lo revisé, era quinto. Era tercero. Está cubriendo Panamericanos y no sale con que la última vez que lo revisé. O sea, hace ratito era quinto. Pero es que los cubanos están volviéndose locos. Ayer, por ejemplo, o antier, no recuerdo, ganaron 7 oros de golpe. Ah, bueno. Oye, y ahora que dijiste de los cubanos, ahí en, vaya, están en Canadá, ¿ahí no pasa lo mismo que pasa en Copa Oro, que nada más llegan a Estados Unidos y se empiezan a perder? Pues es que más bien yo creo que esto va a ser después. Sí, como que compiten, van a quedarse a la fiesta de la... aprovechan yo creo que el festejo de la clausura o algo para... ¡Chum, chum, chum! ¡Vámonos! Primero se quedan las medallas, ya luego ganan las medallas para luego venderlas, pues, o empeñarlas, ¿no? Pues es que con lo que ganen es con lo que se quedan para sobrevivir allá, yo creo que pues sí, por eso van por los oros, man. Pero sí se dará la misma situación, ¿o no? Sí, yo creo que sí. Hombre. Es que sí, pero lo que pasa es que al menos tengo entendido que como aquí sí les importa más como el deporte, el fútbol no les interesa, entonces ahí sí se escapan enseguida. Alex, abrochando... Ajá. Pero no, normalmente se esperan, ganan y ya después escapan. Aprovecha que andas allá, acércate a la delegación cubana y pregúntales, oye, ¿tú te piensas escapar? Oye, ¿tú te vas a ir? Oye, ¿tú vas a regresar a la isla? A ver, ¿qué? ¿Cuántos te dicen? No, yo sí, yo no. Sería un buen ejercicio, Alex. Sí, seguro. Sí, yo pues al rato, mira, voy. Rápidamente tienen los mexicanos, ya bajaron, eran quintos, ahora son sextos. 9 de oros, 7 platas y 19 bronces, son sextos. Abajo de Canadá, Estados Unidos, Cuba, Colombia y Brasil. Colombia, mira, eso sí me sorprende un poco. Ok. Pero bueno, pues ya. Vamos a aburrir a Fanny, así que... Ah, ya, antes de que se... Lo que estábamos... A ver quién se duerme primero, si ellos o nosotros. Vámonos, pues. Pues esto fue el podcast PR. Eres en Toronto ahorita, no manches. Recuerden escribirnos a @murdoqueras, @gerardotaker y @alexderrayos en Twitter. A Pasión Rojiblanca lo pueden encontrar en @y/PasiónRojiblanca y al correo podcastpr@gmail.com. Ahí los esperamos. Y pues ya saca la guitarra y que Alex saque las maracas y pónganse a cantar, muchachos, con esta rola de salida. Maracas del señor, ya decíamos, Joan Sebastián. Clásico. Y vámonos, pues, del podcast PR, episodio número 64. ¿Y te llevamos la serenata a ti o a quién? Pues ustedes sabrán. Vámonos. Dale, vámonos, bye. Bye. Chao. ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maracas, ella 15, nosotros 16. Llevamos juntos serenata, juntos hasta el balcón aquel. Quince, nosotros 16. Solo por ser mi amigo te confieso. ¿Qué pasa? Me